comenzamos el año recordando el 2022, porque a pesar de que se hicieron 4 programas de novedades, no dio tiempo a dar espacio a una serie de lanzamientos que, aunque no necesariamente han sido publicados en los últimos meses del año, de alguna manera pues han llegado a los oídos del desentrenador en las últimas semanas. Así que lo que voy a hacer es una especie de 2 mini sesiones, una de rock y otra electrónica, y espero que las disfrutéis ambas. La primera, la de rock, empieza con una selección de temas del sello Cardinal Fuzz, que como sabéis es uno de los sellos favoritos del desenterrador. Me mandan siempre todas sus novedades en formato WAP, y es psicodelia a nivel más amplio de la expresión, pero sobre todo muy valiente, o sea, grupos como muy poco conformistas. Algunos ya los conocéis y otros pues porque ya las he pinchado en el pasado y otros no. Por ejemplo, empezamos con Plastic Crime Wave Syndicate, que si le conocéis, han sacado un disco llamado Space Alley y la canción que vamos a poner es Son of None. Dead Sea Apes, que es el grupo de Brett Savage, que es uno de los dos que llevan Cardinal Fuzz, han sacado un discazo junto a un split, The Band Whose Name Is a Symbol. Cada uno una canción. Voy a subir un extracto de la de Dead Sea Apes, porque dura 19 minutos, que se llama Lunar Mansions. Los Thong, con su discazo, está muy bien este disco, además Astral Love. La canción Spheres of Nebula. Human Hand, con su disco Tremor, la canción Tremor. Old Million Eye, con la canción The Earth Chrysalis Chime. Upupayama, que yo creo que esos son de origen centroamericano o sudamericano, porque muchas de las canciones están en castellano, pero todo es presuponer. El disco se llama The Golden Pond y la canción El Sueño de la Curandera. Gunslingers, con su disco Supreme Asphalt Dozer y la canción We Are the Real Sinners. Ay, rock and roll psicodélico sucio. Y luego ya de bandas que no están en el sello, pero que son rock también en mayor o menor medida, Dead Meadow ha sacado un disco muy, muy instrumental, muy, muy, muy jam. Y esa canción es una maravilla. Se llama como el disco Force from Free. Desde Madrid. Es que madre mía, qué cabrón este tío. No para sacar grupos, Eduardo, que luego se disuelven al de nada, pero que suenan de puta madre. Este disco se llama Emboscada. El grupo se llama Emboscada. El disco, que es el disco con el que se han despedido, se llama Escalera de Ruido. Y la canción Sistemas de Adivinar. Nos vamos un poco al mainstream, entre comillas, con los Yeah Yeah Yeahs, que hace tiempo que sacan discos que a mí no me acaban de convencer, pero que son buenos y merecen estar. Este disco son 8 canciones solo, Cool It Down, la canción Burning. Esta banda de shoegaze, dream pop, psicodelia, que la tenía completamente olvidada porque en el 2011 sacaron un disco y luego en el 2012 otro, o 2012-2013, y no se supo más de ellos, se han vuelto a juntar, sacó un disco nuevo. Se llama Drifter y la canción que vas a escuchar se llama Violet. Mi gran, adorado y amado David Eugene Edwards, en su banda Woven Hand, cada vez más guitarrera, ya como muy alejada de sus orígenes y comienzos folkies, pero aún así sonando a... Han sacado un disco llamado Silver Shash y la canción que vais a escuchar se llama Dead Dead Beat. Y mis amigos desde Barcelona, OSERP, a los que mando un abrazo enorme, han sacado un disco que voy a intentar pronunciar bien. El Nose Cants de la Sibila. Una puta bomba, está siendo el número uno en un montón de listas de metal. Y bueno, ¿qué es? Pues esa amalgama de black metal, death metal y grind, que también les sale bien a ellos y que está muy en boga últimamente. Pero vamos, les ha salido un disco redondísimo, muy muy bueno. Y la canción que va a sonar se llama La Rémora. Con estos temas, la parte de las quintas novedades del año que ha terminado 2022. Y luego tendréis una pequeña coda de electrónica también con la última ya que se va a hacer de novedades del año que ha terminado. Yeah. Thank you. We'll be right back. Fire, all that burns. Thank you. Y bueno, ahí va la coda electrónica. Los últimos grupos que ya van a sonar el 2022. Ya no vamos a poner más cosas. Bueno, ¿qué coño? Sí vamos a poner una cosa, me estoy acordando ahora mismo. No, no podemos, pero yo creo que va a ser para que suene en el 2022-23. El primer programa que se haga con música de ese año. Es un disco que ha costado que salga publicado por, bueno, por retrasos varios, por lo jodido que es publicar en físico, pero que lleva ya tiempo terminado. Lo ha sacado mi amigo Befa, sevillano afincado en Madrid. Se ha rodeado de gente buenísima como Jarco, como señor Bajundá, y nosotros, de los que hay dos temas. Va a ser disco del año, seguro, porque es buenísimo. Y no porque salgan las colaboraciones con Gravel, sino porque verdaderamente es electrónica sin miedo a nada. Así lo digo. Pero lo vamos a dejar para el año que viene. Bueno, para este año ya, 2023. En cualquier caso, ahí van las andanadas de electrónica con las que cierro este último y quinto programa de novedades. Empezamos con Submerged, Kurt Gluck, Ohm Resistance. Pues bueno, ha sacado un disco desde hace 10 años sin sacar. Es un hombre que ha publicado con Bill Laswell, con John Thorne, Justin Bradrick, Mick Harris. Es un puto crack de la electrónica y sobre todo la más underground y auténtica. Y bueno, por fin ha reunido suficiente ánimo para grabar un LP como Submerged y es una puta macarrada, como lo ha demostrado esta canción llamada Burn Everything to Cinder. Luego, pues la gente de Hipoxia tiene sus cosas electrónicas y lo que han hecho es hacer un sello, bueno, una especie de grabaciones, sesiones hechas en casa que se llaman Crap Dealer y que la verdad es que suenan de puta madre. Y la cuestión es que esto se llama Acusmosis Thought Loop y la canción que vais a escuchar se llama Why Did Mr. Jesus Invent America? Gran título. Ari Cardozo, que cerró el año con una sesión maravillosa de Ambient. Una de las canciones que sonó fue publicada el año pasado. A mí me gusta mucho ese disco, las Barcelona Demos. Y esta canción que vais a escuchar es muy guapa, llamada Poble Sec Ambient Dub 2. Hoy mismo he conocido y me ha impresionado el señor Iker Ormazábal Martínez en su alter ego IOM, que son las iniciales. Ha sacado un disco llamado Happiness and Sacrifice y vais a escuchar, se llaman Parat y son todas Parat 1, 2, 3, 4, pues bueno, la 2 no, la 15 realmente no, irónicamente, aunque va a la segunda en el orden de las del disco, es la número 15. Ya vais a perdonar porque esto ha sido una inclusión de última hora. Y por último cerramos con Juan Casamayor, a ver si conseguimos hacer un bolo con él. Octubre ha sacado un EP nuevo, muy mucho más positivo, buen rollero de lo que nos tiene acostumbrado, pero sigue teniendo ese sello suyo inconfundible. Mi invierno. Disfrutad hasta el sábado que viene. We'll be right back. recently expressed shock at what young people are exposed to today. The video games, the movies, the internet stuff is so violent. It's so incredible. I see it. The video games, the movies. I get to see things that you wouldn't be, you'd be amazed at. Today we're going to be learning why Mr. Jesus invented America. Criminal simulator. His greatest sacrifice wasn't dying on a cross. It was living in another country. Saddest story ever told. But even though Mr. Jesus's earthly travels might suggest otherwise, the all pervasive thing in this guy's life are these violent video games. So that his motto is always America first. Thank you. sentado y esperando, pensando si quiero hacerte volver. Ha habido suerte. El desenterrador ha conseguido los archivos WAP del disco de Befa, Audio Ontogénica, en el que Gravelbed colaboran dos canciones. Disco salió en el 2022. Más allá de las colaboraciones que ha hecho Gravelbed, es uno de los discos de electrónica más valientes del año. Ha salido Non Resistance, sello que ha publicado los cuatro últimos discos de Scorn, llevado por Kurt Gluck, que nos ha masterizado el disco a Gravelbed y que milita en Submerged. Así que bueno, como os he comentado antes, no podía evitarlo. Voy a poner una de las participaciones de Gravelbed y luego un featuring de Harco, al que no conozco, pero voy a tener que empezar a vigilar porque es uno de los mejores temas del disco. Os voy a decir los títulos ahora mismito: Obscurum per Obscurius, de la versión con Harco, y luego vamos a poner de las dos que participamos con Gravelbed, y Dave Cochrane, porque es una movida que hicimos los tres juntos. Se llama Opus Diaboli Dub. Y ahora sí que me despido, hasta el sábado que viene. separated luft.